a la decisión del régimen de Nicolás Maduro de no aceptar su candidatura. Aquí lo que estamos viendo es que Nicolás Maduro va a elegir a su propio candidato. ¿A quién va a enfrentar? A ese extremo vamos a llegar en Venezuela. Es triste. Vamos a intentar analizar este punto porque es muy interesante, porque merma la esperanza de democracia en Venezuela. Carlos Angulo a esa hora nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales tenemos el hashtag The Woman in Me. Se trata de la autobiografía de Britney Spears que ya se encuentra a la venta en todo el mundo. Entre otros, los nombres más importantes tenemos el de Bellingham por su participación en el partido del Real Madrid frente al SC Braga el día de ayer en la Champions League, al igual que el hashtag de Grand Theft Auto 6 sigue formando parte de las tendencias en los videojuegos, mientras que nombres como el del PSOE y Sumar forman parte de lo más comentado debido a los anuncios de Yolanda Díaz durante la tarde de ayer martes, mientras que hoy se celebra el Día Mundial de la Pasta y es uno de los hashtags más populares del día de hoy junto con el hashtag mitad de semana y el hashtag buenos días y feliz miércoles, resumiendo a esta hora lo más comentado en redes sociales. Hoy se celebra entonces el Día de la Pasta a nivel internacional. A ver, José Ángel Londoño, ¿le gusta la pasta? Sí, Jorge, hay una... Bueno, depende de la salsa, ¿no? Obviamente, pero generalmente una buena pasta con una buena boloñesa me va muy bien y se me da muy bien, ¿eh? ¿Cómo está la pasta en la mesa del café mañanero? Aulio Ricard, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted. Buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Sí, efectivamente, deliciosa. Dependiendo también de la presentación, hay muchas presentaciones, pero de verdad que como usted la quiera compartir, es completamente deliciosa. A la hora entonces de felicitar en el Día Mundial de la Pasta, ¿quiénes felicitamos? ¿A los amantes de la pasta o a los italianos directamente? A los amantes de la pasta y a los italianos. Yo pienso que así, a ver, recordemos que la pasta también tiene un inicio en China desde hace muchos años y ha sido como la extrapolación de las culturas y la aplicación en cada cultura de los alimentos. Entonces, también a los chinos tienen gran parte de la invención de la pasta, pero los italianos en su internacionalización y en la gran variedad de pastas que tienen, ¿no? Feliz. Feliz Día Mundial de la Pasta. A comer pasta hoy, que no falte en tu mesa. Que la no falte pasta. El macarrón. Eso es. Hay un sitio aquí en Valencia donde podemos también disfrutar la pasta. Estamos hablando de El Rey de Estambul, aquí en Nuevo Centro, exactamente en local 62B. Vamos a encontrar entonces rica pasta y muchos platos internacionales. Y es que la pasta es internacional. Está en todo el mundo. Momento para una breve pausa. De vuelta, Aulio Ricard nos pondrá al tanto de el cuadro de medallería de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. También estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Para toda aquella persona que la mala suerte le acompaña, para usted que el dinero no rinde en sus manos, que juegue y pierde, enamora y fracasa, aquí me encuentro, soy el maestro Sebastián, psíquico, vidente, telépata y mentalista. Si tiene problemas, le voy a ayudar a solucionarlos, así que llame ahora mismo, pida una cita, reciba lectura del tarot. 600-572-844, 600-572-844. Amiga Adolfina, hágame el favor, consúlteme personalmente, su esposo la engaña, su esposo anda con otra mujer y por eso no está contigo. Al señor Mario es importante que me traiga la orina suya en un frasco blanco transparente para ayudarle con su problema de impotencia sexual, porque lo tienen trabajado, curado con magia negra. ¿Quiere recibir lectura del tarot? Llame ya. 600-572-844. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien. 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano. Y la palabra regalo.

Hay otro titular que ayer se prestó para el tema de conversación en el Café Mañanero. ¿Por qué Meta daña la salud de los menores? En relación a la denuncia que hicieron algunos familiares de jóvenes en los Estados Unidos contra Instagram y Facebook, en el sentido que le generaría una adicción hacia las redes sociales. Pero vamos ahora con los titulares del diario El Mundo, José Ángel. Efectivamente, Jorge, diario El Mundo, el día de hoy, exclusiva negociación PSOE-Junts. Puigdemont reclama la devolución inmediata de 7 millones de euros en finanzas. Y otro titular, pactos, Moncloa vislumbra la investidura y Page emerge para liderar a los críticos. Recordar que hay un ala del Partido Socialista que está en una situación de criticidad frente a Pedro Sánchez. Vamos ahora entonces con los titulares de la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. El apoyo a Milei divide. Juntos por el cambio, Macri y Bullrich a favor. La UCR, La Reta y Lilita en contra. Es el panorama de la política en Argentina de cara al balotaje final entre Milei y Massa. Más titulares. Diario El Deber de Bolivia, comitiva de la gobernación cruceña evidenció desmontes y chaqueos y asentamientos en la reserva forestal del Choré. Y se prevén lluvias dispersas en Santa Cruz para este jueves. Seguimos repasando entonces los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, destaca en portada. El candidato dueño de una furgoneta llena de fusiles en que cayó en el departamento del Meta. El vehículo transportaba fusiles AK-47 y M-16. Dueño del carro, tiene aval de Partido Independientes. En otros titulares, brote de malaria en Colombia. Casos se habrían incrementado un 32% este año. Carlos Fernando Galán ganaría en primera vuelta según encuesta de Invamer. Estamos hablando de uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Recordemos que el próximo fin de semana habrá elecciones regionales en Colombia. Petróleo y gas alcanzan histórico respaldo con el 81% de los colombianos a favor del sector. Según el barómetro petrolero, el 49% de las empresas prevén reducir operaciones. Son los titulares del diario El Tiempo. Diario El Expreso de Ecuador, edición impresa. La trama del voto telemático mantiene al Consejo Nacional Electoral sin cuidado. Ecuador sin un plan efectivo antilavado frente al tema de lavado de activos, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y en deportes, Durango Plata y Copa París en jornada típica en los Juegos Panamericanos. En Venezuela, el diario El Nacional destaca en portada. Chavismo arremete contra la primaria e insiste en vigencia de las inhabilidades o inhabilitaciones. Por otra parte, el gobierno plantea nacionalizar a los habitantes de Esequibo. Bueno, son los titulares del diario El Nacional de Venezuela. Cerramos con el diario El Comercio de El Perú, sobre todo que hacen cuenta del tiroteo en Maine. Al menos 22 muertos y decenas de heridos tras ataque armado. Y en otros titulares, vencimiento de plazo es inminente. Perú, solo 165 mil extranjeros han iniciado el trámite de la tarjeta provisional de permanencia en este país. Y Migración les advierte que no habrá ninguna prórroga. Vamos con el último periódico para destacar en este repaso de la prensa internacional, el diario Libre de la República Dominicana. Su titular más importante, Migración construye pabellones para los indocumentados. Albergarán hasta 1,000 personas detenidas. La construcción de galpones sería de 728 metros. es proceso de urgencia por cierre de frontera. Y vamos a esta hora a dar cuenta del medallero de los Juegos Panamericanos que se están celebrando precisamente en territorio latinoamericano, exactamente en Chile. Aulio Ricard, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Hay que decir que de los 2.000 o de las 2.986 preseas que se entregarán en los Juegos Panamericanos, hasta el momento se han entregado 466 medallas, lo que quiere decir que al comando están los Estados Unidos con 134 medallas, que tiene 59 de oro, 38 de plata, 37 de bronce, seguido de Canadá, que tiene 28 de oro, 23 de plata, 25 de bronce, para un total de 76. En la tercera posición se encuentra la delegación mexicana con 26 de oro, 15 de plata, 23 de bronce. Y seguido sigue la auriverde o la delegación de Brasil, que tiene 14 de oro, 24 de plata, 23 de bronce, para un total de 61 medallas. Quinta posición se mantiene la delegación colombiana, 6 medallas de oro, 10 de plata y 8 de bronce, para un total de 24. Con 26 en la sexta posición se encuentra la anfitriona, la delegación de Chile, 5 de oro, 12 de platas y 9 de bronce, para un total de 26, como ya lo habíamos anunciado. Séptima posición están los cubanos, Cachorros de Cuba, 3 medallas de oro. Oiga, como ha bajado Cuba, ¿no? 3 medallas de oro, 4 de bronce, 5 de bronce, 4 de plata, para un total de 12. Con 9 se encuentra en la octava posición la República Dominicana. 3 de oro, 4 de plata y 2 de bronce, para un total de 9. 19 medallas en el cuadro está la delegación de Argentina en la novena posición. 2 medallas de oro, 9 de plata, 8 de bronce, 19 en total. Ecuador, décima posición, 2 de oro, 4 de plata y 6 de bronce, para un total de 12 medallas. Así está pues el cuadro de medallerías de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile al comando de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que decir que todo esto tras la quinta jornada, ¿no? Señor. Quinta jornada, quinto día. Durante 15 días estarán celebrando estos Juegos Panamericanos que otorgan cupos para los Juegos Olímpicos de París el próximo año. La fiesta de París. A ver si también vamos reseñando los deportistas que se van clasificando, porque no se otorgan cupos en todas las disciplinas. Exactamente. Eso es muy importante para destacar. Vamos a tener también ese detalle más adelante para que todos en Latino Deportes. Hoy también habrá disciplinas como el béisbol, el deporte de la pelota. El béisbol, bueno, la continuidad, mejor dicho, del béisbol. Sí, la continuidad, sí. Porque fue una de las disciplinas que incluso empezó antes de la inauguración. Claro, claro. A ver cómo están las cosas. Hoy Colombia-México. Colombia-México. Bueno, allí está más fuerte República Dominicana, en Puerto Rico, el mismo Estados Unidos, Canadá. Por supuesto, Venezuela. Venezuela, claro. Venezuela, Cuba, ¿no? Pero hasta Cuba ya creo que ya uno... No. Bueno, Cuba sí. De hecho, en los primeros partidos le ganó 3-2 a Colombia. No, 4-3. Pero quise, quería... Mira, si repasamos también los marcadores ya que te metiste en ese terreno. Jorge, sí. Pero es lamentable lo de Cuba, ¿no? Cuba normalmente en esta instancia estaba liderando siempre la USA o estaba en el top 3. Sí, estaba de pronto peleándole casi siempre... Sí, claro. A México y Estados Unidos peleándole a México. No, bueno, el primer lugar siempre lo ha ganado Estados Unidos, sí. Cuando se trata de los Juegos Panamericanos, ¿no? Pero siempre estaba peleándole a México, que sea Brasil o a Canadá, en la segunda posición. Pero es ahora, verdad que hay un detrimento. Ahora está en la séptima posición. Y de momento, claro, en todo caso... Hay que esperar que también comience el atletismo y la otra disciplina, porque sí, aquí también seguramente vale. No va a quedar allí. Yo pienso que Cuba va a quedar entre los cinco, cuatro primeros. Cuatro, cinco. Como lejos en la quinta posición. Sí. Bueno, esperemos a ver qué arranquen las otras disciplinas. Todavía falta mucho. Claro. Son los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Momento para escuchar entonces la buena música también en el Café Mañanero. Tenemos artistas que nos estarán visitando próximamente aquí en España e incluso en Valencia. Aquí está Osmar Pérez, lo nuevo que tiene en el mercado. Y hoy voy a dar gracias por lo bueno y por lo malo, porque hasta de eso se aprende. Porque una puerta se cierra, no cree que se acabaron las ventanas. Cada pregunta tiene respuesta y cada salida un punto de llegada. Yo sé que todo se acaba, pero eso aplica también para las tristezas. Hoy solo voy a dar las gracias, porque esta vida está llena de bellezas. Gracias, papá lindo, por esta oportunidad de poderme levantar, de reír y respirar. Ay, gracias, Dios bendito, por la calma que me das, porque puedo trabajar, ayuda a papá y mamá. Por ti, por mí, no me voy a cansar, no me voy a rendir. Lo que perdí, no lo voy a ganar llorando, solo voy a decir. Gracias, papá lindo, por esta oportunidad de poderme levantar, de reír y respirar. Ay, gracias, Dios bendito, por el amor y la amistad, por mi esposa y mi mamá, por mis hijos y mi hogar. Se acaba, pero eso aplica también para las tristezas. Hoy solo vengo a dar las gracias, porque esta vida está llena de belleza. Gracias, papá lindo, por esta oportunidad de poderme levantar, de reír y respirar. Ay, gracias, Dios bendito, por la calma que me das, porque puedo trabajar, ayuda a papá y mamá. Por ti, por mí, no me voy a cansar, yo no me voy a rendir. Lo que perdí, no lo voy a ganar llorando, solo voy a decir. Ay, gracias, papá lindo, por esta oportunidad de poderme levantar, de reír y respirar. Estamos escuchando a Osmar Pérez. Solo gracias quiero dar. Gracias, papá. Gracias, papá lindo. Es el título de esta canción. Bueno, muy alegre. Un mensaje reflexivo, pero también de ánimo, de fuerza. Es de esas canciones que necesitamos escuchar precisamente al comenzar el día. Osmar Pérez, que estará acompañando a Giancarlo Centeno en su próxima presentación, justamente aquí en la ciudad de Valencia, en el marco de una gira de concierto. Bueno, será en el marco de la gira, tengo entendido. Aurelio Ricard, tú que estás al día con Osmar Pérez. Así es, Jorge. Esa canción, al escucharla, uno nos trae unos recuerdos inmensos por la reflexión, ¿no? Y también cuando su inicio, te dice, me trae a la memoria algo de la canción que hizo éxito Esta Vida de Jorge Celedón, con el mensaje. Va por esa vía, ¿no? Va por esa misma línea, pero que esa le dice, gracias papito Dios. Una canción, un mensaje de reflexión, como tú lo manifestabas hace un instante. Osmar Pérez, artista de la música vallenata, nacido en Planeta Rica, Córdoba, ¿no? En el año 79, un gran intérprete que se desplazó desde Planeta Rica hacia la ciudad de Bucaramanga, posteriormente se va hacia la ciudad de Valledupar a hacer su carrera musical. Grabó su primer tema de la autoría de Wilfran Castillo, posteriormente estuvo dos canciones al lado de Rolando Ochoa. ¿Cuál fue esa canción de Wilfran Castillo? Una canción de Wilfran Castillo que hizo famosa, o que interpretó Osmar Pérez en sus inicios, esa canción que lleva por título Ayúdame a Olvidarte. Ayúdame a Olvidarte, esa fue la primera canción que grabó Osmar Pérez, de la autoría de Wilfran Castillo. Pero lo hizo como solista y como sea con los Chiches. Antes de llegar a los Chiches. Sí, señor, antes de los Chiches. Y posteriormente, con Rolando Ochoa, grabó un par de canciones que fueron perfilando a ese gran artista que se formó artísticamente en el departamento de Norte de Santander, más exactamente en la ciudad de Bucaramanga. Osmar Pérez, cuando llega a los Chiches del Vallenato, hace éxito una canción que todo mundo recuerda, Entre el Cielo y la Tierra, que es en el tema romántico, siguió en la línea. Actualmente Osmar Pérez es el propietario, dueño de la firma de Los Chiches del Vallenato, y ahora está como solista. También hay que recordar que Osmar Pérez en el 2019 fue artista nominado a los premios Grammy, cuando estuvo con el acordeón de Guillermo El Guille Ortiz, que hoy hace parte de Los Diablitos del Vallenato. Entonces, lo que tiene que ver con la actualidad del vallenato. Gran intérprete, gran show tiene Osmar Pérez, y que acá en Europa la gente lo sigue, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, donde estuvo radicado durante mucho tiempo. Ahora vuelve a Colombia, o mejor, se mueve entre Colombia y los Estados Unidos, más exactamente en la ciudad de Medellín, en el oriente antioqueño. Ahí mantiene el artista vallenato. Le enviamos un saludo a él, a Osmar Pérez, y también a nuestro amigo Diosa, ¿no?, que es su representante en estos momentos. Vamos a un poco empapado de lo que tiene que ver con este gran artista de la música vallenata, que ha significado mucho para el folclore de la música vallenata en su género romántico. Tengo entendido que la canción que estamos escuchando refleja un poco su momento espiritual. Últimamente ha decidido incursionar, como muchos otros artistas, en esto de la música cristiana. Da un paso también hacia la música cristiana. Y ahí encontramos en grandes figuras de la música latina, como el mismísimo Juan Luis Guerra y muchos más. Por esa línea, Jorge, han incursionado muchos, no solo artistas, sino también muchas personas. Pero en el caso de los músicos, muchos han tirado por la línea del tema religioso, de vender el mensaje. Pero no lo llaman religioso. Tengo una oportunidad hablando con Juan Luis Guerra, y es más, se lo he escuchado también a otros artistas argumentar. No religioso. La palabra religiosa la quieren quitar hierro, le quieren quitar peso. O sea, se le pueden quitar lo que sea, pero religioso al fin y al cabo. No, pero que lo más lo catalogan como algo espiritual, como de fe. En fin, bueno, casi siempre dicen no religioso, no. En fin, ellos tendrán los motivos. Bueno, dejémosla ahí porque ese tema es demasiado amplio. Y sí, vamos de pronto a generar sensibilidad. Ya sabes que en muchas de personas, religiones, casi nunca estamos de acuerdo. Sí. Como en política. Dejémosla ahí más bien. Hablemos más bien del vallenato. En lo que sí estamos de acuerdo, lo que sí une es precisamente la música, porque es el lenguaje universal. Y Osmar Pérez estará al lado de otro grande de la música vallenata, como es Giancarlo Centeno, el próximo 3 de noviembre aquí en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Sí. A un concierto. Buenísimo. No, la solicitud de entradas es impresionante. Claro. Yo creo que ya está todo vendido. Sería bueno hablar con la gente del Palance. De Palacio. Son los que están organizando este gran concierto. Hay que hablar para ver cómo va el movimiento. Sí, ya estamos cerca, ¿no? Pero ya estamos cerca. Viene ya. Eso es. Tres. Sí, la próxima. La próxima semana. Ya. Fin de semana arriba. Sí. Perfecto. Aquí le ponemos al día con lo más importante de la música latina. En este caso, Osmar Pérez, que lo estaremos esperando. Solo voy a decir. Para que nos interprete esta canción en directo. Gracias. De poderme levantar, de reír y respirar. Ay, gracias, Dios bendito. El Café Mañanero. Disfrútalo. En el Café Mañanero vamos con el tema de conversación. La última hora también con las cifras del paro. Tengo entendido, José Ángel, que ya las tenemos, ¿verdad? Efectivamente, Jorge, el paro se sitúa en 2.722.468 personas. Respecto a septiembre de 2022, el paro interanual ha descendido en 219.451 personas, menos 7,46%. En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 3.736 personas en el mes de septiembre y principios del mes de octubre, datos del Instituto Nacional de Estadística de España. Debo decir que son las cifras que acaban de salir, ¿no? Acaban de publicar. Efectivamente, Jorge. Bien. Más adelante, bueno, ya será en el programa de mañana, vamos a ver cómo está el comportamiento de la mano de obra inmigrante, porque también desglosa cómo está la participación de la mano de obra extranjera. El Café Mañanero, Bueno, teníamos a propósito del tema de conversación la posición del gobierno español respecto a la polémica internacional con las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, respecto a Israel. El señor Guterres dijo en una entrevista, en una comparecencia pública, mejor dicho, que y a raíz de lo sucedido en Israel con el ataque de Hamas, de que esto venía desde hacía 60 años. Esto no ha sentado nada bien en Israel y en consecuencia hasta ha prohibido la entrada al país de delegados de la ONU. Esto es preocupante porque la ONU, como ya lo notábamos en el monólogo de actualidad, es el organismo llamado a consensuar. Es la organización, como lo dice su nombre, de Naciones Unidas. Y si en estos momentos se genera una polémica con este organismo, ¿a dónde se acude si ese es el único escenario que nos queda, ¿no? Entonces es preocupante. Han salido algunas voces, como la del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para respaldar a Antonio Guterres. Quizás ha sido muy duro Israel a la hora de reaccionar. Ha sido muy duro contra Antonio Guterres. Escuchemos, a ver, la posición del gobierno español en torno a esta problemática. Bueno, y también vamos a dar cuenta de una decisión del gobierno español sobre los vuelos de menos de 2 horas. Hay polémica en ese sentido. A ver si tenemos por aquí las declaraciones del presidente del gobierno español sobre aquí está precisamente. Críticas, pero que comparten un anhelo de progreso y de convivencia como nosotros y como nosotras. Es un acuerdo para darle a España. Bueno, no, esas no son las declaraciones de Pedro Sánchez respaldando a Antonio Guterres a través de las redes sociales. Ha compartido ese mensaje. Sí, por aquí sigue, ahora sí que lo tenemos. En España otorgamos una gran importancia al diálogo social. Creemos que es una herramienta esencial para lograr que las transformaciones, los acuerdos sean más democráticos, cuenten con mayor legitimidad, sean más eficaces y también más duraderos, al tiempo que garantiza la paz social. En mi país, el diálogo social ha sido protagonista en la pasada legislatura, aspiramos a que lo sea en la próxima legislatura, con acuerdos muy importantes y beneficiosos para la mayoría social de nuestro país en materias laborales, sociales, de pensiones y también en políticas de igualdad de género entre hombres y mujeres. Lo dicho, como hemos dicho desde el principio, que condenamos los atentados terroristas de Hamas en Israel y hemos defendido también el derecho a la legítima defensa de Israel dentro del derecho internacional y dentro del derecho internacional, particularmente el humanitario. Creo que las imágenes que estamos viendo a través de ustedes, de los medios de comunicación, de muertes de civiles palestinos, de sufrimiento y de desastre humanitario, me sumo a todas las voces y en particular a la del secretario general de Naciones Unidas para que haya un cese y un alto el fuego humanitario que permita la entrada urgente de ayuda humanitaria en Gaza de forma sistemática, permanente y proporcionada a las extraordinarias necesidades que ahora mismo la sociedad palestina en la franja de Gaza necesita. Creo que es urgente e imperativo que la comunidad internacional, Europa y desde luego España, es la posición que ha defendido desde el primer minuto que se ha iniciado esta grave crisis. Es urgente e imperativo, como he dicho antes, el que haya un cese y un alto el fuego humanitario para que se pueda permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza de manera sistemática, permanente y proporcionada a las necesidades de la población palestina. Y también quiero trasladar todo mi cariño y todo el respaldo del Gobierno de España y sin duda alguna creo que también de la mayoría de la sociedad española a nuestro secretario general de Naciones Unidas, al portugués Antonio Guterres, que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo que lo que quieren es eso, una pausa humanitaria, ayuda humanitaria, que cese este desastre humanitario, que cese la muerte indiscriminada de personas que están sufriendo y que de alguna manera entre todos encontremos una vía diplomática que nos puede llevar a una resolución de esta grave crisis que tiene un origen, claro, que es el atentado de Hamas suelo israelí y que merece toda la condena de la sociedad española, del gobierno de España y sin duda alguna de la comunidad internacional. El respaldo de Pedro Sánchez, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Para Pedro Sánchez, en todo caso, y queda muy claro que el punto de origen fue el ataque de Hamas a Israel y así lo ha visto el mundo. Sin embargo, el secretario general al que respalda, pues comentó que venía desde hacía 60 años. Y ahí está la polémica. Por otra parte, hablan de que la mayoría está deseando que haya una salida diplomática. Y es verdad que hay muchos cuestionamientos a Israel, pero se muestran pocas alternativas a la hora de contrarrestar a Hamas, ¿no? Y seguramente de esto se va a seguir hablando el día de hoy y mañana y quién sabe cuándo, porque este es un conflicto milenario incluso, que se agravó evidentemente con algunas soluciones que llevó hasta esa zona. La mismísima Europa, quizás con buenas intenciones, pero la verdad es que han desembocado en la situación que estamos viviendo. Lo que sí está claro, y aquí recogemos la opinión de muchos expertos en el tema, es que el conflicto entre Israel y Gaza con Hamas en el poder ha escalado luego de estos ataques. Es decir, si ya había escuchado hablar durante mucho tiempo de este enfrentamiento, de este conflicto, ahora se ha llegado al punto más álgido. Seguiremos atentos porque desde luego es un punto muy preocupante para la geopolítica, para la paz mundial. Vamos a una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el personaje del día y posteriormente con toda la información deportiva. Ganó el Barcelona, sí. Empató el Atlético de Madrid. Estamos hablando de la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa. Pero más adelante también vamos a seguir dando cuenta de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. La receta para el hechizo perfecto, sabores que te embrujan, euros. Este 4 y 5 de noviembre, en la Avenida del Puerto 99 Valencia y Plaza Mayor 28 Torrente, la Imperial del Quindío. Temblarás con promociones en lechona, bandeja paisa, tamales, chuleta bayuna, sobrebarriga en salsa y más. ¡Sí! ¡Todo a 9,50! Precios escalofriantes en la Imperial del Quindío. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Bicho Conciertos, Total Ever y GBA Entertainment presenta directamente desde Chile la banda más exitosa de los años 80, Los Prisioneros, con Claudio Narea en concierto. El mejor gancho comercial. El baile tú, domingo.

El personaje del día se trata del cantante Fabrice Morvan, uno de los miembros del dúo Milli Vanilli, famoso en la década de los 90, contará finalmente su historia en un nuevo documental para la plataforma de Paramount Plus Sky Showtime aquí en España. En una reunión virtual, Morvan relata el escándalo de Milli Vanilli, donde los miembros del grupo fueron obligados a admitir que no cantaban sus propias canciones y que alcanzaban los primeros lugares en la lista de los éxitos haciendo un completo playback. La furia del público y de la prensa al descubrir que las canciones de Milli Vanilli, éxitos como Girl You Know It's True and Blame on the Rain, habían sido sincronizadas en los labios, se siente desmedida en nuestros días, donde la inteligencia artificial y el autotune son parte integral de la música pop, y es por ello que el cantante Fabrice Morvan ha querido finalmente destapar la polémica del dúo, presentándose así en un nuevo documental que se encontrará disponible a partir del próximo mes de noviembre en la plataforma de Sky Showtime en España y en Paramount Plus en el resto del mundo. Gracias, Carlos. Viene la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con la Champions, porque se jugaron los dos partidos que estaban pendientes en lo que concierne a los equipos españoles. Triunfo del Barcelona, empate del Atlético de Madrid. La verdad es que ha sido positivo. Sí, el balance final en el transcurso de esta semana. Recordemos, estamos en la fase de grupo de la Champions. Pero también vamos a dar cuenta de la Europa League. Hoy turno para la Europa League. Por cierto, el partido del Villarreal no se va a llevar a cabo debido a que el rival es precisamente un equipo israelí, y a raíz de la situación que está viviendo el país en materia de seguridad, en el tema de la guerra, se pospone para noviembre o diciembre, cuando se pueda jugar ese compromiso. Y por otra parte, vamos a dar cuenta de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. Desde ya les adelantamos que Estados Unidos está en cabeza del cuadro de medallería, lo cual, sin duda alguna, no es una sorpresa. Juegos Panamericanos, donde además se otorgan cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Empezamos entonces con el balance de la segunda jornada de Champions en la semana. Adolfo Jiménez del Río definitivamente no ha parado, ha estado muy atento a cada uno de los compromisos, y vamos entonces con la crónica completa de la jornada. El Barcelona, que enfrentaba un duelo pensando también ya en lo que venía, ¿no? Hablamos del compromiso en Liga, que es el clásico ante el Real Madrid. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con lo que fue la jornada de Champions, la segunda. Anoche se cerró la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, con interesantes resultados como el del Fútbol Club Barcelona, que logró vencer a un aguerrido Shakhtar 2-1. El Feyenoord venció al Lazio 3-1. El Newcastle cayó ante el Dortmund 0-1. El Leipzig demostró mucha fortaleza y venció a la Estrella Roja 3-1. El Young Boys no pudo en su casa con un Manchester City muy bien organizado y cayó 1-3. El PSG demostró que también tiene estructura en su juego y venció a un aguerrido Milán 3-0. Recordemos que el Milán era uno de los favoritos de esta competición. El Celtic empató en su casa con el Atlético de Madrid 2-2. Tremendo partidazo vimos en el estadio de Glasgow. Y el Amberes cayó goleado impresionantemente ante el Oporto 1-4, un Oporto que contó con la figura de la noche de la jornada de la Champions. Y se trata nada menos que Francisco Evanilson de Lima Barbosa, que hizo un excelente hat-trick. Y después de estos resultados, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera. En el grupo A, liderando el Bayern Múnich con 9 puntos, seguido el Galatasaray con 4. En el grupo B, el Arsenal con 6 puntos lidera, seguido el Lens con 5. En el grupo C, el Real Madrid con 9 puntos lidera, seguido el Nápoles con 6. En el grupo D, la Real Sociedad tiene 7, pero el Inter de Milán también tiene los mismos 7 puntos. En el grupo E, el Feyenoord lidera con 6, seguido el Atlético de Madrid con 5 puntos. En el grupo F, el PSG liderando con 6 puntos, seguido el Dortmund con 4. Eso sí, en la tercera posición está el Newcastle, también con 4 puntos. El Manchester City lidera el grupo G con 9 puntos, seguido el Leipzig con 6. En el grupo H, el Fútbol Club Barcelona lidera con pleno 9 puntos, seguido el Oporto con 6 puntos. Recordemos que los dos primeros pasan directamente a la siguiente ronda y los terceros pasan a esa fase de grupos de la Europa League. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Barcelona con un pleno 9 de 3, rendimiento al máximo, ya prácticamente clasificados. Sí. Escuchemos al técnico Xavi Hernández. Yo creo que es progreso, ¿no? Creo que hemos competido muy bien los tres partidos de Champions y bueno, es un 9 de 9 muy bueno, muy positivo, buenas sensaciones y todavía no estamos clasificados, pero es un paso adelante hoy muy muy importante para el club, para el equipo y para estos jugadores, ¿no? Sí. Fermín, su predisposición es espectacular. Hemos dicho que la entrada de segunda línea era fundamental, ¿no? Que el lateral muchas veces no cerraba, estaba muy pendiente de Lamine, y que la entrada de segunda línea cuando bajaba al 9 era clave, ¿no? Y lo han tenido muy bien. Por errores nuestros no hemos sido efectivos. Si hubiéramos tenido efectividad hoy, hubiéramos ganado de manera holgada. Me preocupa las desconexiones a nivel general. No hay lesiones, es un golpe fuerte en la... Bueno, pues el balance general de Xavi Hernández, que también se refería al clásico, porque lo siguiente para el Barça es el Real Madrid. Que nos dan muchísimo en esta competición y aparcarla ahora para centrarnos en el clásico. Llegaremos bien, yo creo que llegaremos bien. Sí que es verdad que hay futbolistas con muchos minutos, mucha carga física, pero creo que estamos muy bien físicamente los futbolistas que no están lesionados. Si lo borró ya significa, no hace falta que diga yo, si lo ha borrado ya es... Nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado. Pues ya está. Bueno, que dejamos hasta aquí entonces las declaraciones de Xavi Hernández. Felicitaciones por la excelente campaña que viene haciendo en la Champions. Rendimiento al máximo. Muy fuerte. Yo creo que el clásico llega en un momento muy importante de ambos equipos. Ambos, insisto, llegan en su mejor momento. La mejor versión del Barça, la mejor versión del Real Madrid. Definitivamente, el clásico. De verdad, está al rojo vivo. Vamos también con las declaraciones del Cholo Simeone. El Cholo Simeone, luego del empate en Champions. Bueno, un partido que ellos jugaron muy bien el primer tiempo. La verdad que entraron muy bien al partido. Tuvieron mucha dinámica, encontraron un gol rápido. Ya lo avisaba ayer que el partido con el Feyenoord y el partido con la Lazio habían hecho 20 minutos muy fuertes. Y así lo hicieron hoy también. Empatamos, vino el gol enseguida ante su segundo ataque. Y bueno, eso nos llevó a no terminar un primer tiempo como queríamos. Hablamos en el entretiempo. Creo que mejoramos las situaciones que buscábamos mejorar. Hicimos un segundo tiempo muy bueno, donde pudimos hasta haber ganado el partido. Historias del Atlético de Madrid, Fernando, Jean. Felicitarlos y bueno, a seguir trabajando porque todavía es joven y no puede seguir dando cosas. El Cholo Simeone, ya definitivamente un histórico del Real Madrid, sobre todo en el banquillo, verdad que también hizo historia como jugador y ahora pues mucho más grande como entrenador. Hoy turno para la Europa League. Pero antes de ir con la información de la Europa League, decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Está estrenando la Mesa Gourmet. Platos internacionales que puede disfrutar con autoservicio y además el churrasco o rodillo brasileño. Estamos hablando de 9 clases de carnes a tu disposición para que disfrutes todo lo que quieras. Además, platos a la carta. Restaurante Yacaré, no lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Vamos entonces con la información de la Europa League. Continúa hoy el buen fútbol con la Europa League en su fase de grupos y su jornada tercera con los siguientes encuentros, y en donde el Betis a las 6:45 visita al Aris Limassol. A la misma hora el TSE recibe al Friburgo. A la misma hora también el Marsella al AEK y el Kestowa al Sporting de Lisboa. El Sparta de Praga se enfrenta también al Rangers, el Olympiacos al West Ham, el Stun al Atalanta, el Molde al Haken. Y a las 9 de la noche, el Bayer Leverkusen al Karabakh, el Panathinaikos al Rennes, el Sheriff al Servet, el Brighton al Ajax, el Liverpool de Luis Díaz al Toulouse de Francia, el Roma al Slavia de Praga. Y cierra esta jornada de la fase de grupos, jornada tercera, el Unión Saint-Gilloise frente al LASK. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Les decía que ese compromiso del Villarreal se ha pospuesto a raíz de la situación que está viviendo Israel, y es comprensible porque la verdad es que el tema de la seguridad es lo primero, ¿no? Y sobre todo si hay tiempo para que se juegue ese compromiso, pues mejor. Por otra parte, destacar lo que pasó ayer en lo que fue la presentación del Tour de Francia 2024. Ya se conoce el esperado recorrido, el primero de la historia, que no acabará en París a causa de los Juegos Olímpicos de París 2024. La edición 111 de la Gran Boucle se ha dado a conocer en el Palacio de Congresos de la capital francesa y llama la atención la dureza de las montañas del recorrido y la importancia que podrá tener la lucha contrarreloj. 59 kilómetros en total, como ya sucedió. Este año, la pelea por el maillot amarillo podría decidirse en la crono y no en la montaña. La última etapa, que este año tendrá lugar en Niza el 21 de julio, será una crono individual entre Mónaco y la capital de la Costa Azul, Gala. Serán 34 kilómetros con 2 cotas montañosas, la Turbie y el Col de Aixi. Antes, en el Ecuador de la carrera, viviremos una determinante contrarreloj de 25 kilómetros. El director de la carrera, Christian Fundomne, ha reconocido el homenaje que brindará la Ronda Gala a los campeones italianos con la salida el 29 de julio en el país transalpino de 3 etapas. De allí se cruzarán los Alpes para dirigirse al macizo central. Los corredores sufrirán en la primera semana con 2 etapas de alta montaña, con finales en Bayaure y Saint-Bolbas, incluyendo ascensos a clásicos como el Lautaret y o el Galibier. Bueno, es el Tour de Francia 2024 que se ha presentado entonces en el día de ayer. Vamos ahora con los Juegos Panamericanos. Está con nosotros Aureo Ricard. Aureo, vamos a repasar una vez más el cuadro de medallería, cómo están las cosas. Hay mucho que contarle a nuestra audiencia. Estamos hablando del cuadro de medallería tras la quinta jornada. Así es, Jorge. Por aquí, un poco como estudioso de lo que tienen que ver las disciplinas que van a clasificar o las que dan cupo directo, es importante resaltar, Jorge, que las que dan cupo directo son balonmano, boxeo, el branqui, clavados, hípica, la clásica también la hípica en concurso completo, hípica en salto, escalada deportiva, hockey, natación artística, el waterpolo, el surfi, al igual que el tenis, también el tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, la vela, la gimnasia en trampolín y gimnasia rítmica, al igual que la gimnasia artística, el atletismo, la natación, el bádminton, el baloncesto, el BMX, el ciclismo de pista, el ciclismo, el ciclomontañismo, el taekwondo, el triatlón, el baloncesto y el freestyle, al igual que el canotaje. Pues el canotaje y el freestyle no dan cupo directo a los juegos. Las disciplinas anteriores sí dan cupo directo para lo que tiene que ver las próximas justas de los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en París. Pero bueno, como usted lo decía, al comando sigue los Estados Unidos con 59 medallas de oro, 28 está en la segunda posición Canadá, tercera México con 26, Brasil es cuarta con 14 preseas, Colombia quinta, mantiene la quinta posición con 6 preseas de oro, Chile sexto con 5, con 3 está en la séptima posición en la delegación cubana, en la octava posición se encuentra la República Dominicana, Argentina es novena con 2, con 2 lo mismo que Ecuador, y en la casilla número 11, o menos, la posición número 11, Venezuela, con dos también está Uruguay en la 12 y Perú es 13 con 2 y con una está el equipo de atletas independiente, igual Bolivia con 1 y con 0 están de ahí para abajo, ¿no?, las demás delegaciones. Ese es como un repaso de lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, mejor, los Juegos Panamericanos, que dan clasificación en algunas disciplinas para los Juegos Olímpicos. Y nos vamos acercando ya a la parte final. Adolfo Jiménez del Río nos tenía una noticia. Ya para finalizar, Adolfo, sobre ciclismo. Hay luto en el mundo del ciclismo. A ver si compartimos esa nota que nos trae Adolfo, ya para rematar. También a los que han hecho historia en este deporte me merecen, como no, al menos el reconocimiento. Tenemos... Sí, luto en el ciclismo, Adolfo. Tristemente, el ciclismo mundial está de luto, ya que se confirmó el fallecimiento del ciclista Mark Groenewald del equipo continental X-Speed United, quien a sus 20 años de edad sufrió un infarto mientras realizaba sus entrenamientos. Y es que las primeras informaciones señalan que el pedalista neerlandés estaba en Hong Kong tras haber disputado el Hong Kong Ciclotón el pasado domingo, cuando de un momento a otro se cayó y con gran tristeza se informó el fallecimiento a través de los medios de comunicación. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos ya echando el cierre en el Café Mañanero. Cierre, sí, efectivamente. Pero antes también queríamos dejar destacar lo que ha pasado también en el fútbol internacional. Bueno, Adolfo Jiménez del Río nos tenía una noticia sobre Luis Díaz. Luis Díaz. En el día de ayer se conocieron cosas inhabituales de escuchar, como son las críticas al futbolista colombiano Luis Díaz, que llamaron muchísimo la atención, ya que lo acusaron de que está haciendo payasadas en el campo. Pero así como hay gente que lo ataca, también hay muchos otros que lo defienden, como su compañero de equipo Mohamed Salah, que ha salido a protestar contra esas críticas contra su compañero. Pero no solamente lo hizo Mohamed Salah, sino que lo hizo su entrenador Jürgen Klopp, quien inmediatamente dio a Bueno, hasta ahí lo dejamos, Adolfo. No se puede más. Llegamos a la parte final. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, José Ángel Londoño, Aurio Ricard y este servidor. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. ¿Es un mecánico? ¿Abogado? ¿Dentista? ¿Dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Este 11 de noviembre, Educalis Eventos y Rumberos en España presentan La Noche Romántica. En concierto, Pupi Santiago. Por eso tú no me cambias a mí. Cantando todos sus éxitos. La noche se cambió de ropa, se vistió de negro. Puntos de ventas: María Mentira Parrillada, Tomás Zapá, El Rinconcito de Anita. Palcos a tan solo 50 euros. Super VIP 35 y VIP 25. En Sala Madison. Reservas al 601-14-6373. Santiago, en concierto. ¡Que no te lo cuenten! ¿Alguna denegación de tu permiso de residencia? No te preocupes. El equipo de abogados y gestores especialistas en asuntos de extranjería, permiso de residencia, nacionalidad española, reagrupación familiar, resolverá tus asuntos y todo lo relacionado con derecho de extranjería. Además, son expertos en asuntos civil, familia, penal y laboral, con convenios internacionales en todos estos asuntos. Y también asesoría laboral y fiscal para empresas y autónomos. Contacta con nosotros al 962-04-6806 o en el WhatsApp 685-8602-63. Visítanos en la calle María Curie Científica 4, esquina con Peseta Alexander, cerca del Bingo de Torrefiel. Abogados y gestores, tu mejor solución judicial, empresarial y de inmigración. Este 31 de octubre, la fiesta más terrorífica en Boricua Park, celebrando Halloween. Halloween. Bailarinas, chupito de bienvenida. Además, celebramos el cumpleaños de Katy Campo Verde. Boricua Park, tira la casa por la ventana. Reservas al 624-352-969. Calle Serrano Morales 5, zona Canovas. La mejor rumba. Solo en Boricua. Euromisión ETT, empresa líder, está buscando cuadrillas en el sector agrícola. Requiere con o sin experiencia en recolección de mandarina, naranja, caqui, limones. Disponibilidad inmediata. Los trabajos se realizarán en almacenes y en campos. Se dará prioridad a personas con vehículos. Campaña 2023-2024. Interesados, dirigirse a Euromisión ETT o llamar a los siguientes números: 652-52-6509 o al 643-706-265. Calle Doctor Carlos Caballé Lancri, Valencia, y en la Plaza Rosa de los Vientos 12B, Grau, Playa de Gandía. Al mis amigos les saluda el chamán de los amarres, regresiones, endulzamientos y ayudas de amor. Se fue tu esposo o tu esposa, el compañero o la compañera, hago que regrese a tu lado suplicándote, rogándote, implorándote. Te digo si te ama o te quiere. Si usted lo duda, escuche los testimonios. En una sola semana bajé 22 kilos. Literalmente me desinflé. No dormía porque me la pasaba en el baño y estaba yo, pues la verdad, muy angustiado. En 3 días yo vi resultados increíbles. Yo me sentí súper bien. Yo les podría decir que gracias a Dios y a los hermanos estoy vivo. Así agradecen las personas que nos consultan. Señora Lucía, tráigame a su esposo, le voy a ayudar. Atención el teléfono, llamen ahora mismo. Reciban lectura del tarot. 600-572-844. 600-572-844. Pizzería y Bocatería King, donde puedes disfrutar de los deliciosos kebabs de ternera, pollos y mixtos. Prueba las exquisitas pizzas, pollos asados, falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King. Avenida Primado Rey 51, servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos.